Asentado por masito, ¿quién no cena? Cuando llegue Nochebuena, te voy a comprar lechón. ¿Qué hay, casera? ¿Qué hay, espera? Me gustó el fregón. Como habla de las mujeres, el hombre sin corazón. ¡Ay, qué pena! ¿Quién llama a papá morena desde el balcón? Gracias.